como dije otros días, proponiéndome explicar, según Santo Tomás de Aquino, las bienaventuranzas evangélicas, quedaba por tratar la que dice bienaventurados los pacíficos, porque serán hijos de Dios. Y para tratar esta bienaventuranza, Santo Tomás la relaciona con el don de sabiduría y la virtud teologal de la caridad. Pero entonces me encontré que para explicar bien esto, por la naturaleza de la caridad teologal, que es más importante que todos los dones del Espíritu Santo, era más conveniente estudiar un poco más detenidamente lo que dice Santo Tomás sobre la caridad teologal. Y en este sentido, el tratado es muy desarrollado y todo lo que dice es tan interesante que voy a ir un poquito más despacio. Además, hoy la conferencia tendrá que ser algo más breve y, por tanto, expondré lo que pueda exponer hoy sobre la caridad teologal. Santo Tomás, la caridad, en cuanto a virtud infusa, después de tratar en qué consiste y cuál es su sentido, habla de los actos, que son los frutos de la caridad. El principal es lo que llama la dirección, el acto de amor. Vimos que sobre este punto se plantea la cuestión tan importante de que la caridad es una sola virtud, aquella con que amamos a Dios y con que amamos al prójimo, y al preguntarse sobre la relación entre el amor a Dios y el amor al prójimo, dice que evidentemente la caridad hacia Dios en sí es más importante que la caridad al prójimo. Pero si nos preguntásemos, con una intención evidentemente pues, de discernimiento espiritual, si pensamos el amor a Dios solo amor a Dios, si pensamos el amor de caridad al prójimo, que no sería amor de caridad sino fuese, incluyese y presupusiese el amor a Dios, en este sentido, comparar el amor a Dios solo con el amor al prójimo, amor de caridad teologal, es comparar un amor imperfecto, que es el que no llega a amar al prójimo, un amor perfecto, que es el amor que desde el amor de Dios ama al prójimo. Y después de poner esta observación, dice, y en este sentido, es preeminente el amor al prójimo. Observé, y lo recuerdo, el día pasado, algo muy parecido, prácticamente lo mismo, dice Santa Teresa en la Morada Quinta, donde habla del amor a Dios. Y dice a sus hijas, mirad que no sabemos si amamos a Dios. A veces pensamos que le amamos y no le amamos. Y que lo más seguro para examinarnos de nuestro amor es examinar nuestro amor al prójimo, el amor a nuestras hermanas. La piedra de toque, la seguridad, diríamos, del amor, consiste en que experimentemos que amamos a nuestro prójimo. Esto, que ya lo traté el día pasado, está en el tema de la dirección. Después, Santo Tomás va a tratar todos los frutos y operaciones de la caridad muy detenidamente y los vicios opuestos, ¿no? Y en este sentido voy a exponer primero el cuadro general, todo lo que trata, y hoy nos podremos ocupar de lo que nos tengamos tiempo de hacerlo. Los frutos de la caridad, dice, son la dirección, el amor, el gozo y la paz. Trata enseguida, como un acto de caridad, de la caridad teologal, de la misericordia, a la cual corresponden también los frutos de la bondad y de la benignidad. Y después de tratar estas operaciones, que dice que son las operaciones interiores de la caridad, se ocupa enseguida de los frutos externos de la caridad, las operaciones exteriores de la caridad teologada. Son, es curioso y se explica por lo que decía antes, que todo lo que va tratando ahora son operaciones de caridad hacia el prójimo. Trata de la beneficencia, en el sentido latino de la palabra, de la hacer bien a nuestro prójimo. Trata de la limosna, que la trata muy profundamente, y vamos a verlo. Y después de la corrección fraterna, la que dice cosas últimas, que si tenemos tiempo también trataremos hoy. Después va a tratar de los vicios opuestos a la caridad. Y aquí tiene una serie de cuestiones que son muy importantes. Contra el amor está el odio, antes de los pecados. El odio al prójimo puede llegar a ser también pecado gravísimo, aunque sea pues una cosa que no sea asumido conscientemente, pero de sí es un pecado muy grave contra la caridad. Habla después de los vicios contra el gozo, que es fruto de la caridad. Hemos tratado alguna vez, tal vez lo repitamos un momento también cuando tengamos ocasión, son la sedia contra el bien que Dios hace en nuestro interior y de la envidia contra el bien que Dios hace en nuestro prójimo. Contra la paz, que es fruto de la caridad, están la discordia, a la que son unidas la contención, el cisma, la riña, la guerra y la sedición. Contra la beneficencia, contra el hacer el bien al prójimo, trata lo que es la ofensa, el ofender. Contra la corrección fraterna, lo contrario de la corrección fraterna, es el escándalo, que lo trata muy detenidamente. Como opuesta a la sabiduría, que es el don del Espíritu Santo que corresponde a la caridad, trata de lo que es la estulticia, en sentido teológico. Todos estos temas van tratados en esta cuestión, y en esta serie de cuestiones sobre el tratado de la caridad teologal, y algo diremos que cada una de estas cosas para situar mejor la bienaventuranza suprema, esta bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por el orden en que me iba ocupando, y habiendo tratado primero de la dirección, ahora pasaré a tratar de las operaciones hacia el prójimo, que son esta, la misericordia, la beneficencia, etc. Santo Tomás se ocupa en una cuestión, en cuatro artículos, de la misericordia, del amor que se duele de la miseria, de la privación de bien del prójimo, de cualquier miseria, y quiere hacerle bien, le ama y se comunica bien a quien necesita. El motivo de la misericordia es algo que tiene que ver con la miseria del prójimo, tratando de las cosas que causan en nosotros, diríamos, una actitud del detalle, pero dice cosas muy profundas y dice que la misericordia es una virtud que es impulsada por la caridad, no es un sentimiento meramente, es una virtud impulsada por la caridad. Se pregunta precisamente si es la máxima de las virtudes, y aquí, como siempre, hace unas consideraciones importantes que voy a ver. La virtud podríamos decir que es máxima en dos sentidos: en considerar en sí misma, o en comparación al virtuoso, al hombre virtuoso que la tiene. En sí misma, la misericordia es una virtud máxima. Pues pertenece a la misericordia el difundir bien a los otros y el dar de los otros el defecto, el mal, algo que supone que es máximo el que lo hace, es decir, es una participación, diríamos, de la primacía de Dios. Por eso, tener misericordia se dice que es propio de Dios y que en esto se manifiesta principalmente su omnipotencia. O sea, tal como lo entiende Santo Tomás, es una participación impulsada por la caridad teologal, en aquello en que Dios es máximamente manifestativo de su poder, en que Dios es máximamente el creador del universo, que es en tener misericordia de nosotros. En cuanto al misericordioso, el que tiene misericordia, no se puede decir que es la máxima virtud si el misericordioso es máximo, que no tiene nadie sobre sí, lo cual propiamente pertenece a Dios. En cuanto al hombre, cuyo superior es Dios, la caridad por la cual se une a Dios es más importante que la misericordia, por la cual suple a los defectos del prójimo. Es decir, nosotros, para ser misericordiosos participando de la misericordia divina, lo primero que necesitamos es estar unidos por el amor de caridad teologal a Dios. Si estamos unidos a Dios, entonces la misericordia es una participación de esta soberanía de la misericordia divina. Consideramos, en cambio, la virtud de la misericordia en relación a nuestro prójimo, es decir, en la línea horizontal que diríamos ahora. La misericordia es la más importante de las virtudes, lo más excelso de la caridad, porque su acto es el más excelente. Suplir los defectos de los demás, en cuanto tal, es algo que es lo mejor que se puede hacer. De modo que ha situado la misericordia como una participación de esa soberanía de Dios que ejerce su poder máximamente teniendo misericordia de los hombres, y en este sentido lo ha situado en la cima del ejercicio de la caridad con el prójimo. La misericordia impulsa, dice Santo Tomás, la beneficencia, el hacer bien. No es un acto especial, sino que es un acto de caridad excelente que de suyo tiene que dirigirse a todos los hombres. Tenemos que estar siempre tendiendo a hacer bien a todos. Aquí entra en una serie de consideraciones muy, muy bellas sobre si tenemos que hacer mayor bien a los más cercanos a nosotros, etc. Y aquí, por ejemplo, contesta esto: la gracia y la virtud imitan, se adaptan al orden de la naturaleza que ha sido instituido por la divina sabiduría. El orden de la naturaleza es tal que cada operante, primero y máximamente, se difunde su acción a lo que le es más cercano. Semejantemente, Dios, en las sustancias más cercanas a él, primeramente y de un modo más copioso, difunde los dones de su bondad. La comunicación de beneficios es una acción de la caridad con respecto a otros. Por eso es necesario que seamos más benéficos a los más cercanos a nosotros. El orden mismo en que Dios ha dispuesto las cosas. La propincuidad se puede entender en diversas líneas, ¿no?, en las que los hombres se comunican. Los consanguíneos en la comunicación natural, los ciudadanos en la comunicación civil, ellos en lo espiritual. Según estas diversas uniones, hay diversos modos de dispensar beneficios. A cada cual hay que darle más el beneficio que pertenece a aquella cosa según la cual nos está unido. Hablando, hay que variar según diversidad de lugares, de tiempos y de negocios. En algún caso, hay que subvenir más a un extraño si está este en extrema necesidad, que incluso que un propio familiar que no soporte tanta necesidad. Es decir, salvo la urgencia del beneficio que da nuestro prójimo, en principio seremos benéficos si hacemos mayor bien a aquellos a los que estamos más unidos en algún orden de convivencia natural humana. Nuestros conciudadanos, nuestros familiares, etc. La beneficencia, termina diciendo, no es una virtud distinta de la caridad, sino una operación de la caridad movida desde la misericordia. Después de tratarlo, he tratado brevemente para ir al tema de la limosna, después de tratar de la misericordia y de la beneficencia, trata de la limosna. Y aquí vale la pena leer algunas cosas porque una objeción y respuesta se aclara muy bien alguna cosa. La palabra la tenemos un poco estropeada, ¿eh? Él dice de cosas excelentes de la limosna, pero por ejemplo observa que entre el momento en que lo dice y al primer artículo, como que limosna podemos dar, limosna materialmente entendida, por muchos motivos, incluso pues por que se vea que damos limosna, o porque pues por vanidad o por amor propio o buscando obtener un cambio, etc. En este sentido, esto no es un acto de caridad. Va a tratar solo de la limosna que es movida por el acto de caridad. Entonces vamos a ver lo que dice de él. Los actos exteriores hay que referirlos a aquella virtud a la que pertenece el mover el operante a tales actos internamente. El motivo del dar limosna es el subvenir a la necesidad, al que padece una necesidad. Por eso se define la limosna diciendo que es una obra por la que se da algo en virtud de la compasión por causa de Dios a quien lo necesita, el cual motivo pertenece a lo que hemos llamado misericordia. Por tanto, el dar limosna es un acto de misericordia. La palabra griega quiere decir ejercer miseración. Limosna, eleimosina, viene de lo mismo que decimos kyrie eleison, Señor, ten misericordia de nosotros. Pues limosna es un acto de hacer lo que Dios, pedimos que Dios haga con nosotros cuando le invocamos kyrie eleison. Puesto que la misericordia es un efecto de la caridad, dar limosna es un acto de la caridad por medio de la misericordia. Perfección, como decía, parece que dar limosna no es un acto de la caridad, pues un acto de la caridad no podría darse sin ella. Pero el dar limosna se puede hacer sin caridad, porque dice San Pablo a los Corintios, si dice en comidas para los pobres todas mis posesiones, pero no tuviese caridad, nada me aprovecharía. Tomada de un texto de San Pablo tremendo, ¿no? Si yo diese todos mis bienes para sustento de los pobres, pero no amase, no haría nada bueno. Algo se dice que es acto de la virtud en dos sentidos. De una manera, materialmente. Así como un acto de justicia es hacer una obra que es justa. Pero tal acto de virtud puede darse sin la virtud de la justicia. Pues muchos que no tienen, que no son justos, obran cosas justas por razón natural o por temor o con esperanza de obtener alguna cosa. De otro modo, se dice que algo es un acto de virtud propiamente tal, formalmente, como es un acto de justicia, es obrar lo justo al modo como, de la manera que el justo lo obra, de la manera que el justo. Sin citar, hay una alusión a Aristóteles, muy profunda, que dice que obras justas son las que obra un hombre justo. Pero no es hombre justo el que obra tales obras, sino el que las obra porque es justo. Esto es la obra de la ética. Un texto que a mí siempre me ha parecido una maravilla, una maravilla. Vuelvo a repetirlo, que San Tomás aquí sin citarlo lo dice. Obras justas son aquellas que obra un hombre justo. No las define, son aquellas en que se da a cada uno lo suyo, en que se da lo debido, en que se contrapresta lo que se ha pactado, en que hay una proporción en lo contratado, etc. No, en lugar de definir la obra justa desde el orden jurídico, la relación de justicia, obras justas son aquellas que obra un hombre justo. Pero no es hombre justo el que obra tales obras, sino el que las obra porque es justo. Con lo cual, ese texto admirable nos deja sin decir lo que es ser justo, ¿no? La definición no solo entra en lo definido, sino que la rebota, diríamos, la definición de que es justo. Obra son las que obran de justo, y injusto es el que obra sí porque es justo. Nos ha quedado sin explicar propiamente lo que consiste la justicia. Es que el texto en Aristóteles no quiere definir lo que es la virtud de la justicia, sino quiere subrayar lo que es la virtud moral. Algo que, como todos los hábitos, no se dirige a las operaciones, sino al perfeccionamiento de la naturaleza del operante. También sean buenas porque el hombre es bueno, porque hace que sea bueno el que la tiene, y hace que su obra sea buena. es fanática en Roma, que es lo mismo en plano de razón natural que lo que el Evangelio dice, que no puede el árbol malo dar buenos frutos, si no se hace bueno al hombre, no obra bien. Es como que un acto de virtud es el que hace un hombre virtuoso. Este Santo Tomás, así entendido, el acto de virtud no se da sin la virtud, pero brullada, espléndida. No hay acto de virtud sin la virtud. En esto, dar limosnas materialmente pueden ser sin caridad, pero dar limosnas entendiéndolo propiamente tal, diciendo lo que es dar limosna, pues hacerlo pone tres caracteres: por causa de Dios, es decir, no por la gloria humana, por la vanagloria, etc., y delectablemente, delectabiliter, a le gusta dar y subvenir la miseria del prójimo, no da limosna, no le gusta. Prontamente, es muy ético eso, ¿no? Aunque también está enraizado en una ética filosófica muy sana, pero esto está. Dios ama al que da con alegría, dice la Escritura. Es decir, el que da, pero no le gusta dar, no le gusta, no disfruta en dar, lo hace con prontitud, no está dispuesto a la entrega al prójimo, este no da propiamente limosna. ¿Veis esto qué importante es? En tiempos que se hablaba más de limosna, cuando después vino la ofensiva contra la caridad, entendida así como beneficencia voluntaria, etc., y se habló más de la justicia, pero se trataba mucho esos temas. Santo Tomás lo dice muy rotundamente. Esto es el acto de la caridad. ¿Y a partir qué es el dar limosna? Pregunta si es un acto de la virtud de la liberalidad, opuesta a la avaricia, y dice que no. La liberalidad se necesita para remover el egoísmo. No es simplemente liberalidad, sino el buscar el bien del prójimo por caridad. La liberalidad es una virtud moral. La misericordia y beneficencia que impulsan la limosna forma parte de la caridad teologal, desde Dios, desde Dios. Y después, en el artículo segundo, y esto es lo que me decidió más a detenerme un poco por aquí, trata de la distinción entre los géneros de las limosnas. Y aquí, pues, sin una que se vea claramente, yo no lo sé, de dónde lo saca, ¿no? Hay momentos en que se ve muy bien a qué Santo Padre, qué texto clásico se refiere, sino más bien una cosa que parece que es común, que lo encuentran ya muy adquirido y que debe estar en muchos santos padres. Trata de las siete obras de misericordia corporales y las siete obras de misericordia espirituales que nosotros estudiábamos en el Catecismo de San Pío X. Están aquí todas. Yo voy a leerlo porque es muy bonito encontrar en la suma y fuente de eso. Los defectos del prójimo son unos por la parte del alma, y a estos se ordenan las limosnas espirituales. Otros son por la parte del cuerpo, y a estos se ordenan las limosnas corporales. Los defectos corporales son en la propia vida o después de la vida. En esta vida, el común defecto, es común defecto de respecto, o bien de todos los que son, tienen necesidad, o bien una específica necesidad que sobreviene accidentalmente. De la primera manera, es decir, lo que más comúnmente se encuentra, que todo el mundo que lo tiene carece de aquello y que es un defecto, es la necesidad del alimento, o la necesidad de la bebida, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento. Respecto, un defecto también común respecto de lo externo es la falta de vestido, falta de habitación, y por eso se dice que vestir al desnudo, o dar hospitalidad al que necesita hospitalidad, es una misericordia corporal, una limosna corporal. Se trata de un defecto especial, o bien puede ser una enfermedad, y así decimos, visitarlos en... También es una causa extrínseca, que no está cautivo o preso, y este es la obra de misericordia de la redención de los cautivos. Después de muerta la vida corporal, es una misericordia el dar sepultura a los muertos. Eso teníamos en el catecismo nosotros. Los defectos espirituales se subvienen de dos maneras. Primera, pidiendo auxilio de Dios. Segundo, ofreciendo auxilio humano. La obra de misericordia espiritual que se hace pidiendo auxilio de Dios es la oración, en que alguien ruega por los demás. Y esta, nosotros, en nuestro catecismo, estaba en séptimo lugar. Santo Tomás la pone en el primer lugar. Es una cosa notable, que yo he venido a encontrar esto y decidí leerlo despacito. Porque, claro, pensar que nosotros, participando de la caridad de Dios y desde Él, tenemos que tener un sentimiento, una voluntad de hacer bien y de tener inclinación a corregir las miserias de nuestro prójimo. Y en esto imitamos lo que es la máxima, diríamos, manifestación de la bondad divina. Ejercemos el acto de caridad más propio de hacer bien al prójimo. Pensar que lo que más, porque se nos dice que tenemos en principio que ser benéficos para todos, que el amor al prójimo desde Dios se tiene que extender universalmente, ¿no? Y pensar que un ejercicio de misericordia con el prójimo consiste en rezar por él. Esta cosa, mirad, es el apostolado de la oración, es el libro del padre Ramiro, ¿no? ¿Cómo está el mundo? ¿Y cuánta gente? ¿Verdad? El otro día el padre Mosén Esquerda dice que las cosas, lo dijo cada día. Japón tiene 120 millones de habitantes. 0,3 son cristianos. ¿Cómo que? Es un país riquísimo y no pertenece al tercer mundo, aunque también allí hay cuarto mundo, muchas bolsas de pobreza, pero no se le ve, nadie se preocupa como tercer mundo, ¿no? No hay un sentimiento político público de preocuparse por los pobres japoneses. 120 millones de habitantes. Más, como saben ustedes, el país más capitalista y más. 0,3 cristianos. Y si, no oye a nadie hablar nunca del problema de la evangelización del Japón. Ha desaparecido de la preocupación. No hay precisamente hoy decía, se celebra la fiesta de los mártires del Japón. ¿Qué vamos a hacer? Qué lástima nos tendrían que dar 120 millones de japoneses. Tenemos la limosna o la beneficencia o la misericordia como si fuese un sentimiento romántico, ¿no? Para ponernos en marcha, para hacer un discurso, ¿verdad? Y hacer un como se hace muchas veces con el tercer mundo, ¿no? Entonces, pues valdría más que lo dejásemos estar porque es desproporcionado. No nos vamos a emocionar por los 120 millones de japoneses. No obstante, tenemos que tener una misericordia con ellos. ¿Y qué podemos hacer? Pues probablemente nada nosotros en toda nuestra vida. ¿Qué podemos rezar? Rezar. La oración se apoya en Dios y sencillita en su anhelo. Es la postulada oración. Rezar por todas estas cosas. La primera obra de misericordia espiritual, que de suyo en sí misma es más importante que la corporal, la primera obra de misericordia corporal, la primera limosna espiritual, es que alguien ore a Dios por los otros, orar por los otros. También podemos hacer limosna espiritual ofreciendo auxilios humanos de tipo espiritual. Contra el defecto del entendimiento, si se trata del defecto del entendimiento especulativo, podemos ponerle remedio por la enseñanza, la doctrina. También recuerdo que Mosén Esquerda otro año, que habló más del tema de la misión por los pobres y todo eso, decía una cosa muy importante, que hay muchas pobrezas y que no todo el mundo en subvención así, subvenir humanamente con operaciones puede actuar sobre todo, con la oración sí, pero con acción benéfica y

o por ejemplo viene otra familia y está a su mujer y a sus hijos, no cuadra, tiene que serle su pecho, según lo que dice San Lucas. De lo que os sobre, dad limosna, de lo que tengáis de más, lo que os sea, por encima de la necesidad vuestra. Incluso dice, superfluo no solo respecto de sí mismo, lo que está sobre la necesidad del individuo, sino respecto de aquellos a lo cuyo cuidado le incumbe. Todo lo que se entiende como necesario para la persona, hay que ver lo que importa la dignidad de la persona. Porque antes es necesario que cada uno cuide de sí mismo aquellas cosas cuyo cuidado le incumbe, y después subvenga las necesidades de los otros. Todo el mundo disfrutaría mucho, ¿no? Porque diría, sí, la caridad bien entendida comienza por uno mismo. Todas estas cosas son verdaderas, lo que pasa que solo se leían fragmentos, ¿no? Pero están en Santo Tomás, y está muy claro esto, ¿eh? Cada uno es necesario que primero cuide de sí, y después subvenga las necesidades de los otros. Aparte del que recibe, se requiere que tenga necesidad. De la otra manera no habría necesidad, no habría razón para darle limosna. Pero no siendo posible que alguien subvenga a todos los que tengan necesidad, toda necesidad obliga a precepto, solo aquella que, por la que quien padece necesidad no podría sustentarse. En este caso tiene lugar lo que dice San Ambrosio: atiende a la fama del moribundo, no le apacientas, le mataste. Es decir, la omisión de la limosna al hambriento puede ser algo así como un homicidio, evidentemente. Pues dar limosna de lo superfluo es preceptivo. También darla a quien tiene extrema necesidad. Las otras limosnas son de consejo. No se le aconsejan siempre los bienes mejores. Ya está. El próximo sábado vendrá la misa del obispo.